Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. Buenas tardes, terrales. Bienvenidos a un viaje más de La Lanzadera. Hoy, lunes 2 de mayo. Nos toca felicitar de algún modo a todos los que vivan en la Comunidad de Madrid, que hoy están de fiesta, por lo que esta semana, más que ninguna otra, será una semana estupenda. Porque empezar un lunes así y encima acabarlo escuchando La Lanzadera, aquí, en Onda Terral, ya es salir por la puerta grande, no me vais a decir que no. Pero bueno, a todos los que no estén en esa comunidad, pues no pasa nada, porque ya estamos aquí para poneros el puntito de alegría y entretenimiento necesario pues para continuar a tope el resto de la semana. Hoy nos acompañan unos artistas muy especiales, con un espíritu cercano y que enseguida no podemos más que cogerles cariño. Y, bueno, con un duende y un registro muy característico, ya lo vais a oír. Hoy estamos y nos acompañan en nuestra nave Úrsula Baraka, o como también se llaman, Los Baracas, un grupo que es una auténtica familia, que te abraza y que rebosan pasión. Así que yo que tú me quedaba, que empezamos este viaje de lo más flamenco. Que pasa el tiempo y me siga dando pena. no tienen remedio. Ay, todavía yo no me creo que te tengo. Quieres ser la rosa de tu entraña. Con tu olor dormiste junto a tu cama. Desperta el niño que lleva dentro un corazón. ¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Perfecto, pues nada, hoy nos encontramos en esta tarde de lunes, de nuevo, en otro programa más de La Lanzadera, y tengo además hoy, estoy muy muy bien acompañada, porque tengo a tres personas delante mía, que forman el grupo de Úrsula Baraka, que se van a presentar ahora mismo, y que bueno, pues estamos aquí en muy muy buena compañía esta tarde, aquí en Onda Terral. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues oye, encantadísimos de teneros aquí, un placer enorme. Y nada, lo primero que os voy a pedir es que os presentéis así uno por uno, nos decís quiénes sois, vuestros nombres y así os conocemos un poquito más. Pues mira, yo soy Úrsula Baraka, encantada de estar aquí con todos vosotros. Aquí a mi derecha tengo a Isaac Santana, que se presente como guitarrista. ¿Qué tal? Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy bien. Y aquí a mi izquierda pues tengo al Percu, que es Juan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, o sea, guitarrista, percusionista, aquí la voz realmente, porque tienes ahí una buena cuerda vocal. Muchas gracias. Pues contadnos un poquito cómo ha nacido este Baraka, este Úrsula Baraka, ¿de dónde nace? ¿Cuándo empezáis un poco a nacer? Pues mira, empezamos aquí en Málaga, hicimos un pequeño grupito de flamenco fusión. A raíz de ahí, pues nos lanzamos a hacer nuestro primer disco, que nos ayudó Juan Soto y Enrique Ballesteros, y ahora pues estamos intentando preparar el segundo álbum, a ver qué tal. ¿Lo podemos cerrar pronto? A ver. Bueno, este primer disco que es Desde mi locura. Sí. Este título tan, tan salvaje pero tan íntimo, ¿de dónde sale? Pues mira, es un tema de los que van en el disco y me pareció la verdad el apropiado para ponerle el nombre al disco. La definición de un momento. que fue una locura realmente. O sea, os define íntegramente, ¿no? O sea, en este disco vamos a encontrar pues realmente cómo sois, porque además los temas que hemos estado, bueno, vamos a ir poniendo durante el programa, pues esos temas que tenéis, ¿no? Que hay aquí varios títulos. ¿Se conforma de cuántos en total? Creo que son 7. 7, perfecto, vale, que he contado bien. Digo, quiero asegurarme, no vaya a ser que me haya dejado por ahí alguno. Entonces, tenemos temas muy, muy íntimos, muy tranquilitos, luego otros temas de fiesta, de hecho que hay uno que se llama fiesta, más de pachangueo, de juerga, de palmas, que sí que es verdad que los escuchas y te dan ganas de, bueno, que no puedes estar sentado, vaya. Porque es Málaga. Esencia pura, pura, pura, total. Ya. Vale, ¿y el nombre de Baraka de dónde nace, de dónde surge? Pues mira, me pareció un nombre original porque es suerte en árabe. La definición. Ah. Y como ya todos los nombres así en flamenco estaban demasiado vistos, pues quise poner algo diferente. Bueno, de hecho, todo lo andaluz tiene mucha raíz de ahí, o sea que claro, árabe. Sí. Está bien hilado. ¿Tenéis alguna raíz vosotros de ahí? No. Nada, sois de la tierra, ¿no? Todos. Malagueño puro, vaya. Perfecto. Y según estaba mirando, lo que es nacer como tal, ¿cuándo? ¿Por el 2014? En el 2014 empiezo yo mi aventura. Sí, ¿y cómo empiezas, Úrsula? Cuéntanos. Pues mira, empiezo de la mano de una persona que ya cantaba, que era del grupo de Los Moles, que es el que realmente me anima a que me meta en esta aventura. Porque yo siempre cantaba, pero no cantaba artísticamente, sino de forma profesional. Exactamente. Y él es el que me anima a dar paso en este embolado. O sea, que cantabas ya te entra y no... Claro. Al escenario. El gusanillo te pica. Pero que te digo que no cantabas de forma profesional, ¿qué significa? ¿Cantabas en la ducha y te escuchó un día o cómo era? No, no, fiesta, cantaba en fiesta, con ajá. Lo típico, el rocío, porque de hecho yo soy, si escuchan mi voz, es más flamenquita que otra cosa. Sí. Cantábamos pues era en el rocío, cosas así, en romería, pero siempre con amigos, no dedicada profesionalmente. Sí, que no estabas metida, por así decirlo, en un grupo o estabas reconocida de forma artística como Úrsula, ¿no? Entonces sí. Esta persona te arrastra, ¿no? Te deja ahí un poco el, oye, dedícate a esto. Te despierta un poco ese gusanillo. Estos dos grandes, que son dos fenómenos, y ya pues hasta adelante con ellos. Donde ellos lleven allí pues yo, vaya. Somos uno. So, sois uno, ¿no? O sea, es un trío, pero de una sola pieza. ¿Y cómo os conocéis? El trío. A ver, contadme. Nos conocemos prácticamente, pues, en el 2015. Sí, en el 2015, una cosa así. Primero conozco al Moreno, a Juan, que lo vi, le dije que me lo llevaba conmigo, y ya cuando encontré a Seperito de Torre Arquería, me quedé con él también. Hicisteis desde el principio un buen tándem, hubo ahí química, ¿no? La verdad que sí. Hasta sí. Hoy. Isaac y Juan, ¿vosotros estabais en sitios o con personas diferentes? Me refiero, ¿también formabais parte a lo mejor de algún otro grupo? ¿O también estabais por libre, por ahí, tocando el cajón y la guitarra en fiestas? Sí, por mi lado personal, yo por libre, yo empecé con la guitarra con 12 años y nada, he estado siempre por libre, a través con mi padre y después, pues nada, como a nivel de aficionado, pues todo lo que se permite. ¿Y disco? Exacto, yo colaboré en el disco de ella porque por una de las personas que le incitó a hacer el disco, yo estaba en un grupo con él y bueno, yo hice colaboración en el disco con ella. Exacto. Y yo igual, yo de hecho a Úrsula la conocí en un evento que ella fue a cantar. Ajá. Y básicamente yo me subí al escenario y había un cajón flamenco y me puse a tocarlo y eso cuando ella dijo, tú te vienes conmigo. Y desde ese momento, pues, vamos. Os enamorasteis ahí, perfecto. Sí. ¿Y vuestro primer trabajo junto entonces, cuál es? ¿Es este álbum, entonces? Sí, este futuro álbum, exacto. Hombre, futuro, desde mi locura ya está, me refiero, ya lo encontramos en todos los sitios. Eso sí, es verdad. Desde claro, o sea, ya está estrenado. ¿En 2019? Como 2019, ¿no? Claro, justo antes de todo lo que ha pasado, de toda esta pandemia y todo este parón que hemos tenido, desgraciadamente... Pues ahí habéis estado lanzando todos los temitas y... Y lo que pasa es que ha tenido mala pipa porque con lo del tema de la pandemia, pues... Como tú sabes, todos los artistas nos quedamos en stand-by. Tenemos mucha ilusión con el segundo proyecto que ya tenemos en marcha. Y de hecho se grabó un single con tres temas, pero claro, es el futuro disco que estamos... A ver si lo terminamos para este verano. Sí. Oye, buena fecha. Este verano yo creo que va a ser el momento culmen de todo, del resurgir, ¿no? Como se suele decir, que estáis ya todos deseando de que llegue el verano. Yo también, ojo. Pues sí. Pero sí, es un poco bueno. Pero de todas maneras ha habido una acción progresiva con Desde mi locura. Y ya te digo que, bueno, lo podemos encontrar en todos los sitios. Decidnos, contadnos, ¿cómo os podemos buscar? ¿Desde qué día o por dónde? ¿Podemos andar ahí? Estamos colgados en todas las redes sociales. En Spotify, en YouTube, estamos prácticamente en todos sitios. Se os busca bien, se os reconoce fácil. ¿Cómo os encontramos? Decid, efectivamente, ¿cómo os podemos buscar? Para que todos los oyentes, oye, si se quedan ahí un poquito prendaditos, puedan... Pues, Úrsula Baraca. Así. En cualquier plataforma digital. Sencillo. Y después tenemos el disco físico también está al alcance de cualquier. También. Bueno, es que ahora premia tanto lo digital y todo lo que ya el disco físico son reliquias. Yo creo que se van a quedar como reliquias. Yo creo que sí, totalmente de acuerdo contigo además. Bueno, pero oye, pues lo podemos encontrar también, que está bien que lo digáis y que difundáis, que oye, se puede encontrar, ¿vale? Desde mi locura, en cualquier sitio, en cualquier tienda que podamos. Por si alguien todavía tiene por ahí en el coche posibilidad de ponerlo. A mí me gustan, ¿eh? O sea, yo tengo todavía un montón. Sí. Perfecto. Influencias, contadme un poquito, chicos. Influencias que a lo mejor hayáis tenido, gustos que de alguna manera puedan a lo mejor decir, pues vamos a componer y para ello necesito o me gusta escuchar tal. Ya sé que es muy flamenco todo, pero... De hecho, el tema del single que se grabó este último está hecho a través de una amiga de Úrsula, que tenía pareja, y rompe, y a través de ahí, en una tarde, exactamente, ensayo. Fue como... Me estaba contando en ese momento, estábamos tomándonos en Sarai y un café, y nos estaba contando en ese momento lo que le había ocurrido con la pareja. Vaya. Y en ese momento Isaac me dice, tengo unos acordes que me gustaría que lo metiéramos con vos, a ver qué tal sale. Y se me vino todo lo que me había contado, y de ahí salió el Volverá. Volverá. Bueno, pues a lo mejor ahora lo escuchamos de otra manera diferente. Han vuelto. Ah, bueno, pues hoy está bien. Una manera aún más diferente para escuchar el tema de Volverá. La decisión de volver fue al escuchar el tema. Claro, ya se volvieron enamorados. Ya, bueno, o sea que bueno, pues entonces esto para vosotros es una estrellita. Tenéis ahí un mérito. Bueno, claro. Ya sabemos si hay alguna ruptura por ahí, que esperemos que no. Pero si hay alguna ruptura, nos ponemos el tema de Volverá y a lo mejor, quién sabe, que hacemos que la magia vuelva a surgir. Yo creo que el corazón lo araña un poquillo el Volverá, sí. Hombre, transmites mucho. Sí que es verdad que la voz y el sentido, porque ten en cuenta que para mí es un arte que se tiene que sentir muy dentro. Entonces, es la transmisión. Se y nota que... Narra como una historia que la hemos vivido prácticamente todo el mundo. Por eso llega. En este disco, los temas que tenemos, ¿todos son de alguna manera sacados de historias reales? No. En el primer disco que hicimos, son compuestos por Enrique Ballesteros. Él fue el que compuso las letras y yo solamente y Isaac pusimos lo que es. Instrumento y voz. Uh-huh. Pero este segundo álbum que queremos sacar, esto sí está compuesto por nosotros, íntegro. Además, este segundo es más personalizado, es más nosotros. Es más vuestro, ¿no? Es más íntimo. Sí, el primero desde mi locura, pues van baladas y tal, pero claro, hay que grabar todo tipo de temas para todos los oyentes, claro. Claro. Un poquito más al público. Y este segundo, pues nos define un poco más. Sí. Bueno, pues entonces habrá que esperar ese segundo, que sí que es verdad que llegaremos un poquito más a vosotros, entraremos más en... Se la lleva el viento. Deja que te diga una cosa, cuando yo te miro, baila mariposa. Y si tú estás solo, vente a mi ladito, siéntate a mi lado, se está calentito. Y deja que te cuente un cuento, cuando tú me miras, te pones contento. Si me dices guapa, tengo colorete, es que tú me gustas porque eres flamenco, porque tú tienes corazón. Le, le, le, le, le, le, le. Sin ventana, un caminito muy corto y que al cruzar me pegue a ti, te sienta respirar. Y previsto así que tengáis, me refiero, imagino que deis conciertos, que bueno, estáis retomando, pues como todo el mundo, ¿no? Agendas un poquito pues de conciertitos, de ir, de venir. ¿Hay algo previsto? ¿Alguna girilla o algo así que tengáis que digáis? Pues vamos a estar, o sí que estamos madurando. Para junio, sí, tenemos evento en feria y tal. Sí, normalmente ahora, a cara del verano, ya empieza a moverse otra vez un poquito todo. Uh-huh. Que tenemos presupuesto dado, entregado para ferias de Aragón, de la Torre, de Málaga. Y nada, esperadme si se cierran. Y alguna cosilla que ya vayamos a compartir un poco como conjunto, ¿no? Como grupo que sois. ¿Alguna anécdota, algo que os haya pasado que nos podáis contar? Que podamos decir, bueno, pues la que hemos liado o la que nos pasó. Bueno, a mí me ha pasado que nos hemos quedado hasta sin gasolina. Ah. Con muchísimo frío de quedarnos sin gasolina. ¿Y cómo fue eso? Pues, ¿dónde ibais? Pues mira, iba con otro chico que también era percusionista, que no era Juan, y no le echó gasolina al coche. Nosotros confiados perfectamente con él y salimos cuando más frío hacía en pleno enero. Imagínate, quédate sin gasolina, busca una gasolinera, busca a quien te lleve. Bueno, un instrumento para un lado, instrumento para otro. Ah, bueno. Y en Torrón nos pasó otro caso, que también nos suele pillar en invierno, que este muchacho se le olvidó la llave, la mujer se puso mala. Ay. Se fue al hospital y se llevó la llave del coche. Entonces lo tuve que acercar a Málaga por su coche. Todo esto entre pase y pase. Ah. Y la mujer era la que tenía las llaves. O sea que fuimos a Málaga y tuvimos que volver otra vez para Torrón porque las llaves las tenía ella. Y terminar el segundo pase musical, claro. Madre mía. Y os da tiempo a todo esto. Que eso que en descansos. Claro, en descansos. Claro, oficio. Y después de todo esto, de ese estrés, de ese momento, ¿cómo uno sale al escenario? Me refiero, ¿tenéis alguna técnica de relajación? ¿Hacéis algún tipo de...? Desconectar. Yo creo que ya te acostumbras tanto a... Lo dan las tablas también, Olga. Ya llega un momento que te acostumbras y es como hablar contigo tranquilamente, es lo mismo. Te pones nervioso normalmente al principio de... hasta que tomas contacto realmente con el público, pero después muy ameno todo. No voy a nada. Ameno y disfrutar con ellos, que es el objetivo. Hombre, imagino. O sea, que no tenéis ningún tipo de ritual, ¿no? O sea, no tenéis a lo mejor ningún tipo de manía o decir, pues un amuleto o algo que me acompaña, que tengo que, no sé... Tengo que pegar dos saltos antes de salir. No, bebemos un vaso de vino de Málaga. ¿Ah? Eso para calentar, ¿no? Claro, ese es el ritual. Ese es el ritual. Bueno, me parece un buen ritual. O sea, eso yo creo que es el ritual que además lo podemos extender para cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Claro. Imprescindible en la contratación. Grupo, grupo más vino dulce de Competa. Ah, sí, además el vino dulce de por ahí, sí, engancha, ¿eh? Engancha, engancha bastante. Y el tío te lo quita. Está bueno, está bueno. Está bueno, o sea que tenemos en común, ya veo que tenéis muchas cosas en común, pero una de ellas es imprescindible que os guste el vino dulce. No tenéis disparidad en cuanto a no, yo prefiero cerveza, no, yo soy más de Coca-Cola, yo... No, eso... No. Somos más liberal, después ya, una vez que la copa de vino ya nos dejamos ir. Es mentira, ninguno de los tres bebemos, pero bueno. Y menos cuando estamos trabajando, pero bueno. No, pero a ver, nadie dice beber. Ellos dicen de tomarse una copita para calentar, ¿no? Claro, depende del frío. Claro, en verano ya, pues con la calor no pega. No, hombre, en verano no tanto. En verano pasamos de vino dulce a vino tinto. Bueno, pues no sé yo, ¿eh? ¿Qué tinto, Olga? Hombre, eso sí que no falte, por favor, qué rico. Qué rico, qué rico. Vale, entonces, algo que os ponga, lo que más nervioso os puede llegar a poner. ¿Hay algo en concreto que digas, no puedo con pues esto? Mira, sobre todo, la verdad, el sonido. Porque por muy bien que tú lo hagas, depende mucho del técnico de sonido que lleve en ese momento. Y de la gente que van a ver. Eso sí. Es fundamental. Me parece interesante eso que me has dicho, Isaac, de la gente que vaya a verte. O sea, ¿te pone nervioso el público? ¿Qué tipo de público puedes llegar a tener? A ver, nervioso te pone porque, claro, meterlo en el tema al público muchas veces pues cuesta trabajo, cuesta claro. Porque, claro, hay público de todas las edades y, claro, los temas a lo mejor les gustan más a algunos jóvenes que a algunos, pues claro, meter ahí... Pero para eso tenemos un chica que es un artista. Sí, claro. Ah, hombre, claro. Por supuesto. Yo no soy nada, vaya. oteáis, me refiero, cuando salís, claro, vais con un repertorio más o menos preparado, pero depende de lo que os encontráis, os adaptáis y decís, oye, mira, este y este que traemos, no, vamos a cambiarlos y hacemos estos dos. Claro, el último evento que hicimos, que fue una fiesta privada, igual nos costó porque había personas que eran más, bueno, más mayores también, pues claro, tiene que buscar temas y, claro, cuadrarte a la al función, público que tenías en ese momento. Y que ellos disfruten contigo y interactúen contigo, que es lo que intentamos normalmente, y que disfruten lo que es el concierto, no que solo te escuchen. Ajá. Claro, es que si no es un ensayo para nosotros. Que entren con nosotros, que lo vivan. Sí, hombre. Que os arropen, al igual que vosotros queréis, que estáis explicando que os gusta arroparles, que me parece fenomenal. Porque hay gente, bueno, hay públicos, me refiero, hay grupos que llegan, pum, se plantan, tocan y se van. Y eso no mola tanto. La gente que están disfrutando, pues tú también lo disfrutas. Bien, ya no es por el hecho de que vaya o no vaya. Tú estás viendo que la gente está escuchando tu música, se lo están pasando bien, lo están sintiendo. Pues eso es igual que tú intentas transmitirle a ellos te lo transmiten a ti. Y disfrutas tocando, disfrutas lo que estás viendo. Claro que sí, hay que empaparse mutuamente. Claro. Perfecto. Y de los temas que tenéis hasta el momento, ¿vale? O vamos a quedarnos al menos con lo que podemos encontrar, ¿vale? Que es el primer disco, porque de este segundo, pues hasta que no salga, pues nos vais a tener ahí en ascuas. ¿Cuál es el tema que más cariño le tenéis? Pues Desde Mi Locura. Directamente, ¿no? Sí. El que da nombre al título del... Date cuenta que se empezó por ahí. O sea, el proyecto lo empezó ese tema, Desde Mi Locura. Y con él es el que arrancamos más fuerte. De hecho, es uno de los que más está gustando. Sí, hombre, tiene su puntito. Es lógico que guste. Y ya que sois tres, que os tengo ya aquí a varios, necesito, bueno, normalmente me gusta preguntar, pues que me cuenten, ¿no? Por comentar un poquito, por conocer más a lo que es el propio artista, no tan musical, sino como más persona. Vamos a ir un poco navegando a otras zonas. Pero os voy a preguntar ahora por otras personas que tenéis al lado, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ¿qué os definiría? Un adjetivo que defina a lo que es el grupo en sí. Familiar. Sois como una familia. Sí. Imagino que paséis un montón de tiempo juntos, claro. Sí. Esto es todo el día. Sí. ¿Cuál es vuestra rutina? Pues ensayamos normalmente casi toda la semana. Dos veces, tres, depende. Claro. Depende de los bolos que tengamos. Claro. También ahora hemos estado un poco más distanciados por el tema del aislamiento, la pandemia, el COVID, que es el otro, pero siempre estamos ahí. Remar los tres para el mismo lado. Si no, no hay grupo. Exactamente. En definitiva, el grupo yo lo considero uno. Yo vengo de un... Había estado en un grupo que éramos cinco miembros y cada uno, pues yo al final digo, he estado cinco años con ellos y no definiría como grupo. Definiría como músicos. Pero porque no podías vivir sin mí, la verdad. Claro. No, yo lo reconozco, digo, porque cuando hay grupo y músicos. Entonces, cuando te sientes en un grupo como familia, pues ya disfrutas más de lo que haces. Es que yo te digo, Orga, sinceramente, que veo a muchos compañeros míos, muchos artistas, que como que se siente el artista esa persona. Y para mí están muy equivocados, porque un artista, si sus músicos, no es nada. No. Y yo pienso que lo reúne a todos. Es mi forma de ver y es mi opinión. Yo pienso que un grupo tiene que ir a una. Totalmente. En cualquier sitio, de cualquier profesión. Si trabajas en equipo, evidentemente tienes que remar hacia el mismo lado, porque si no... Es que el concepto de equipo no lo baraja cualquiera. Cualquiera se cree que es un equipo, pero no es un equipo. Y dentro de vuestra familia, pues imagino que también alguna vez haya algún conflicto, porque no estaréis de acuerdo en todo. Claro que no. No, pero llegamos a un acuerdo siempre razonable. Cada uno exponemos normalmente nuestra opinión e intentamos hablar para que cuadre todo, ¿no? Para intentar que vaya a su sitio todo. Y no hay mosqueo ni hay problema. No, hombre, no. No me refiero llegando, no, llegando al mosqueo no, pero que, bueno, porque nos contéis, ¿no? De alguna manera el decir cómo son esas situaciones o en qué situaciones se presta el hecho de, oye, pues no, yo no estoy de acuerdo. Pues este acorde no me gusta, o esta letra tampoco, o esto no va, o esto... Normalmente cuando hay así más deliberaciones, así como estás exponiendo, es cuando a lo mejor uno quiere una canción, el otro quiere otra, el público quiere otra, tú quieres otra, es donde entra esa dinámica. Al final, todos vamos a buen puerto. Intentamos todo cuadrarlo para que vayamos bien, vaya. Bueno, eso está bien, eso está bien. Vale. Y dentro de lo que es el público que hablábamos antes, sobre todo que mencionabas tú, Isaac, bueno, yo os pregunto, ¿no?, a los tres, ¿Qué tipo de público? Me refiero, ¿con cuál disfrutáis más? Imagino que con todo, porque viéndoos y escuchándoos, al final es que le sacáis el jugo, esté quien esté delante. Pero, ¿hay algo con lo que me encuentro yo más cómodo? En verdad, tú disfrutas, yo por ejemplo, disfrutas con todo el público. Si es verdad que hay público extranjero, que es un poquito más... No es tan fiestero, digamos, como el público... Más selecto, no. Es más selecto, pero termina disfrutando exactamente igual que un español, ¿verdad? Pero a su manera, pero terminan todos disfrutando... Sí, porque después también el repertorio que tenemos, aparte de temas nuestros, del disco, pues claro, después versiones, otros que no se han grabado, hacemos versiones también y... Intentamos final... un poquito de que... temas para tu primera analiza, ver el público que hay, y claro, y a partir de ahí pues ya entra la función nuestra de intentar que esté todo el mundo metido. Porque os dedicáis más de alguna manera o estáis más orientados al tema de fiestas, ¿no? Bueno, depende del evento, pero bueno, lo hacemos de todo, la verdad. De todo. Pero claro, sí, más la verdad que porque son ferias. Hombre, la verdad es que hemos podido estar tocando desde una peña flamenca hasta en un barco lleno de rusos, ¿sabes? Imagínate ruso escuchando flamenco como tú. Es verdad, una gorda o adacha. Es una anécdota, persona, es una anécdota que no puedo contar. Gorda, sí. Adacha, esa persona que no tiene. Que ningún... la verdad que lo pasamos fatal, no lo siguiente, ¿eh? La verdad no falta más, pues imagínate. Ahí os faltó sacar un par de botellas o unas cuantas botellas del vino dulce y repartir. Había botellas, pero... Ya con el mareo que llevábamos era suficiente. Yo nunca había cantado en el barco. Juan iba agarrado a una de las columnas para poder seguir tocando el cajón porque era imposible con la mar picada. Además, tocamos a distancia. Yo terminé la planta baja, Moreno terminó la planta de arriba y Úrsula... No lo veo. ¿Cómo que a distancia? ¿Y eso cómo suena? Bueno, imagínate, la mar picada, el barco, bueno, un barco como los que... Bueno, de dos plantas. De dos plantas, no era el Titanic, claro. ¿Tipo catamarán? Sí, similar a un catamarán, sí. ¿No? Hacen ruta para... Sí, excursiones, de esas que te van a dar una vueltecita. Pues terminamos uno la planta de abajo, el otro no quería bajar, el otro arriba porque estaba más justo. Y nada, cada uno en una planta y nada. Bueno, pero toda una experiencia. Claro, al final el público bailó y... El que no bailó cayó al agua. El que no estaba un poco ahí con todo en la garganta, ¿no? Sí, pero te puedo asegurar que el público estaba bastante mejor que nosotros. Ay, qué pena. Nosotros era la primera vez en un barco y fatal. Y ya nos repetimos, ¿eh? Vamos, que ya... Entonces, aquí, que en el de barco hecho, ya... teníamos cerrado tres meses de contratación todos los domingos. Y bueno, yo no sé si fui el primero o el segundo. Yo dije, yo, esta es la última. Yo fui el primero a salir y dije, yo ya lo siento por el barco. Lo que quiera, bueno, yo le pido tierra, pero en el barco. De ahí podemos dejar que de crucero, de transatlántico grande para arriba, ¿no? Porque más pequeño no. Como yo mínimo. Pero que no se mueva. Pues entonces nada. Lo podríamos volver a intentar si está parado, pero metión hasta más, me parece que no. Bueno, oye, pues está bien, son experiencias. Vale, y en plan algún concierto que recordéis con especial cariño, con especial gusto, de decir, jo, esto fue un conciertazo. que hayáis dado que podáis contarnos? ¿Cómo fue? ¡Todos! Es que casi todos. Esa es la respuesta que esperaba. Claro. Es que todos tienen su cosita, no te podemos decir uno más que otro porque en realidad todos tienen su qué. Todos, la verdad. Bueno. Muy bien. ¿Y del nuevo disco, el que estáis ahí horneando y estáis modelando, se puede al menos adelantar el nombre o todavía no tiene? Se va a llamar Volverás. ¡Ah! Volverás. Nos basamos en el tema... Como la canción, ¿no?, que me habéis contado. Exacto. Vale, bueno, pues está bien porque entonces eso es efectivamente que nos va a encantar y vamos a querer volver y queremos que saquéis otro. Y bueno, pues nada, aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa abierta para cuando lo saquéis y lo estrenéis, pues estaremos encantados de recibiros. Pues mira, teníamos pensado de haceros un poquito del Volverá para que lo escucharais en directo. ¿Sí? Venga, pues vamos a escuchar un poquito del Volverá, ya que no lo puedo rescatar para ponerlo, pues qué mejor que escucharos en vivo y en directo y... Mero, En primicia, aquí en Onda Terral, ¿vale? En La Lanzadera, Úrsula Baraka nos va a dar un poquito de notas y de acordes del Volverá. Tiene muy muy buena pinta. Sí, señor. Sí, que esperemos que vuelvan. Esperemos que vuelvan a oírla cuando van a volver seguro. O sea, yo ya voy a querer que la saquéis para escucharla bien. O sea, porque claro, aquí se pierde un poquito el sonido y. Pero vamos, que sí. Que, ¿cuándo la sacáis? Pues pronto. Pronto, nada, estaremos atentos. Vas a ser una de las primeras en enterarte. Va, hombre, eso espero, por favor. Que por lo menos, oye, hagamos ahí un... Os ayudemos a decir, que ya han vuelto. A salir bien, claro. Fenomenal, jo, pues qué gustazo. Bueno, vamos a hacer un recesito, ¿vale? Vamos a hacer una parada. No me gusta mucho nunca explicaros, pero me gusta siempre terminar la entrevista pues como una especie de juego, ¿vale? Y ya que os tengo a los tres, pues me vais a dar más juego aún, que ya te digo que estoy súper contenta de estar acompañada. También, la verdad que es una entrevista súper amena, Olga. Perfecto, pues bueno, vamos a ver si la acabamos de una manera un poquito más amena. Vamos a poner un temita y retomamos entonces, así cogemos un poquito de aire, de respiro y de fuerza, que aquí ahora ya sí quiero y os voy a pedir que los tres vais a tener que hablar. que estáis aquí dejando el peso de la entrevista a Úrsula, pero a Juan le hemos escuchado muy poco, así que os vais a tener que mojar los tres. Perfecto. Juan. Yo ya he cumplido, ¿no, Olga? Ya no, he... no, tú tienes que seguir cumpliendo. Yo es que me defino más de oído. Hay que saber. Claro, claro, sí. Venga, vale. Pero ahora olvido más que la mentira muy corta. Tienes la lengua muy larga. Deja ya de mirarte al ombligo y escucha alguna vez, porque yo caminaré con los pies en el suelo, las manos en los bolsillos y la frente muy alta. Ya no más no quieras maquillarme la verdad. Yo también sé pintar monigotes. Perfecto, pues nada, ya hemos cogido un poquito de aire, hemos respirado un pelín. Y en principio yo os voy a presentar lo que es el juego y lo he llamado Ponte en su lugar. Bien, unas directrices muy sencillitas, ¿vale? Como sois tres y efectivamente pues me habéis dicho que sois una familia, pues por descontado yo cuento que ya os conocéis, vamos, al dedillo todo. Por lo cual vais a responder por lo que dijera la persona que tenéis a vuestra derecha. ¿Vale? ¿El qué? Vale, por lo que pudiese decir ella, contestar, ¿no? Sí, me refiero. Vamos a hacer la composición, ya que, bueno, pues la gente nos ve, yo sí, ¿vale? Úrsula tiene que responder con lo que diría Isaac. Vale. Isaac va a responder con lo que diría Juan. Y Juan tiene que responder con lo que diría Úrsula. Y yo pregunto lo que tú dirías. No, yo os pregunto. Y vosotros respondéis. Yo aquí la que pregunta soy yo. Vale. Más que nada para ver si realmente, luego ya que tenéis que corroborar si esa respuesta pues es correcta o no. Vale, vale. ¿Vale? Para ver si nos conocemos un poquito más. Vale, la primera del todo, empezamos por Juan, venga, que ha hablado muy poquito, efectivamente, vamos ahí. Por Juan, luego Úrsula y luego Isaac. Pues nada, Juan, ¿cómo tienes grabado en el móvil a Úrsula? ¿Cómo la tienes puesta? ¿Cómo la tengo puesta? La tengo puesto Urzu o Araca. Así, sin más. Sí. Vale, Úrsula. ¿Cómo tienes a Isaac? Isaac, fotógrafo, porque lo conocí haciéndome foto. ¡Anda! ¡Qué cosa! ¡Qué giros, qué giros! La vida, la vida. Además que las fotos del disco fue... Son mías. Ah, mira, bueno, o sea, que tienes ahí un arte oculto. Pues Quintero, no, sí, bueno, sí. Está ahí demostrado ya, ¿eh? Son muchos años de experiencia y de estudio. Vale, Isaac, ¿y tú cómo tienes al compi? Socorro. ¿Socorro? ¿Pero lo tienes así de verdad? No, lo tengo como, a ella la tengo como Úrsula y a él como Moreno. Como Moreno. Bueno, bien, vale. Esta era un poco de toma de contacto, a ver cómo iba el tema. Bien, pues nada, Juan, seguimos contigo. ¿Qué le gusta desayunar a Úrsula? ¿A Úrsula? Un café y una rebanada de pan con aceite y tomate. ¿Y el café cómo? Con leche y caliente. Claro. Bueno, a ver, podía ser cortado, largo, que hay muchos tipos de café, que la gente se pone a pedir café y se vuelve loca. Pero es algo normal aquí en Málaga, luego te va a cualquier lado y... Exactamente. Y no atingas. Eso es lo normal, una pregunta muy fácil. Vale, bueno, yo empiezo de fácil a difícil, luego os lo complicaré un poco. Vale, o sea, Úrsula, desayunas eso, ¿no? Está correcto. Sí. Vale, ¿y a Isaac qué le gusta desayunar? Pues prácticamente lo mismo. Aunque si le pones una rebanada de pan cateto de che amasado a puño con lomo, eso de la venta vasque, Correcto. Así, genial. Así. Bueno, sí. veo que va bien la cosa. ¿Y a Juan? A Juan le gusta el café. Y él, como está siempre haciendo deporte, pues... Aceite y tomate. Hay que guardar... Típico de aquí, de la tierra. Hombre, tomatito rico. Claro que sí, para guardar la línea, ¿no, Juan? Sí, no, también. Ahora se ha dejado de ir. Te estás descuidando, Juan, no puede ser. que llega el verano. No. Ah, vale. Bien, de los tres, ¿quién es el más tardón? Elisa. ¿No ves? ¿Ah? Unánime, o sea, eso ha sido... Sí, además dice que lo bueno se hace esperar. Claro. Siempre hay que esperarlo a él. O sea, que lo tienes asumido, lo reconoces, sí, y lo asumes. Y además, Olga, el primero que se va también. También, eso sí. ¿En serio? Cuando me quiero ir, claro, cuando no me quedo. Ah, cuando estás a gusto con las palmas, no, ¿no? Claro, es que depende del momento. Claro, si hay vino y hay guitarra, seguro que te quedas para el final. Te entretiene. Pero después es verdad que yo soy muy familiar y es verdad que donde vaya, siempre en mi casa con mi familia. Bueno, eso está bien. Bueno, aquí ha habido unanimidad, me encanta, va esto muy bien. Vale, ¿y quién es el más organizado? Yo. Úrsula. Sí que sí, ahí, con el látigo, poniendo orden. Ellos suelen ser muy organizados también, pero normalmente lo hablamos los tres, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que ella es más de agenda, más de libreta, y nosotros somos más de memoria. Claro, y la memoria a veces no... Y la memoria ya ves. La memoria falla. La memoria se va. Vale. Bueno, ¿y algún mote? Me refiero, ¿Úrsula tiene algún mote, Juan? No, normalmente Úrsula. Ah, sí. No te complicas, ¿no? No os complicáis. Sí. Aquí el compañero tiene un repertorio. Sí, Isaac tiene pinta de ser el que pone los motes, ¿no? A la gente. Isaac apunta todo. Sí. Bueno, pues entonces, Úrsula, nada, directamente te salto y le pregunto a Isaac, cuéntame los motes, contadme. Pues que depende el momento de ello. Yo los bautizo cada dos por tres. Depende el día y cómo vengan vestidos, por lo menos. De cada que vamos, según las cosas que nos pasan, siempre saca algún mote. Claro, la cuestión es pasándolo bien y ya está. El reino. Nada, eres el que pone ahí la etiqueta, ¿no? Claro, reino de uno mismo. Sí, le gusta. ¿Y hoy qué motes les pondrías? Hoy... Está nerviosillo, ahora me ha pillado. ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde vas a salir? Anda. Bueno, hoy la verdad... que no tiene demasiado cerca, Olga. Claro, que es verdad, no. ¿Verdad? No puedo decir nada porque me iba a invitar a cenar, así que tampoco puedo hablar mucho más. Bueno, también es verdad. Entonces, te puedes inventar un mote, pero que no sea malo, que sea bueno. Es que le gusta mucho pinchar, Olga. Sí, soy un poco. ¿Qué más años? ¿Verdad? Sí. Eres un poco malaje. Soy que más. Es muque más sangre. Eres revoltoso. Claro, como tiene que ser. Perfecto. Vale, bueno, y fuera de lo que es el grupo, sino como, pues bueno, como familia, como personas, que todos al final tenemos manías. A ver, Juan, cuéntanos manías de Úrsula. ¿Alguna que puedas decir? Venga, que no os vais a enfadar, que no pasa nada, porque te escuchen. No, pero yo que sé, que manía a lo mejor, no sé, es que como ya llevas tanto tiempo y esto ya, ¿me entiendes? Es como, no lo vemos normal. Lo ves normal, ¿sabes? No es como algo que tú veas por primera vez. De manía tenemos todas las mismas, somos demasiado perfeccionistas, nos gusta, esa es creo la, sí. ¿Estáis conmigo? La mayor manía que tenemos todos los tres. Nos gusta. Que nos salgan las cosas bien, que no nos equivoquemos. La manía que tenemos Moreno y yo es comer antes del evento y ella es. Yo no puedo. Y ella es menos de comer. Yo no puedo normalmente. O sea, tú antes de un concierto te pones morado porque entre el vino y el comer. Claro, que así, que si no, la alimentación es básica. Que luego lo desgastas mucho en el escenario. Sí que es verdad, que luego, oye, se desgasta uno. Los nervios y la presión, la adrenalina quema mucho. Sobre todo en verano y cuando te ponen los foquitos estos delante, madre de Dios. Sí, sí, genial. Eso tiene que ser la gloria. Vale, ¿y cuál es? Juan, ahora sí, eso sí que tenéis que pringaros cada uno, ¿vale? Os voy a preguntar. El superpoder de Úrsula. ¿Cómo empatiza con la gente? sabe cómo ganarse al público, sabe qué palabra correcta decirle a cada persona para que disfrute y lo pase bien, cómo transmite en el escenario. Eso sí es verdad que... Recuérdame que te subas suelo. Por lo menos lo que... Ahí sí te puedo decir si es una cualidad de ella, ¿sabes? Bien, bien, lo estás haciendo genial. Mira, qué bonito, ¿no? Que Juan, la verdad es que ha dicho un superpoder que la verdad es que es una maravilla. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues ahora te toca decir tú un superpoder de Isaac. Ya estamos. Yo no digo nada. Mira, todo pues, se sabe. Tú lo estás viendo. Poquito más de si te ve. Es una persona, pues, como estás viendo, súper humilde, súper amiga de su amigo, muy buena persona, porque a mí me gusta rodearme de gente buena y la verdad que estoy muy bien rodeada, tanto con él como con Juan. ¡Qué maravilla! Oye, voy a tener que cogerme los pañuelos, yo aquí voy a llorar. ¿Eso vengo yo? ¿Ah? ¡Qué gusto da! ¡Qué gusto da! Bueno, se está limpiando, ¿vale? No, no le estáis viendo, pero está ya limpiándose las lágrimas con la camiseta. No, pues nada, Isaac, te toca decir ahora el superpoder de Juan. ¡Anda! ¿Verdad? ¡Me han pillado! Ahora yo qué digo. Es muy buen músico y noble. Después es una persona muy noble. Y ayuda, nos ayuda a todos siempre, colaborando en lo que pueda. Pero sobre todo buen músico. Qué bien, jolín, qué gusto da. Claro. Sí. Como tú. Es que son dos pedazos de artista, de verdad. Bueno, yo creo que tampoco te tendrías que quitar tú el mérito, ¿eh? Porque yo creo que cada uno estáis aportando ahí una migajita de. Claro. Sí, sí, no. Estáis ahí, hacéis un buen conjunto, la verdad. Bueno, un buen trío en este caso. Sí. Chicos, pues me da muchísima pena, pero. Tenemos que pensar en terminar porque se nos va el tiempo. Así que, a ver, esa cancioncilla. Nos lo hemos pasado súper bien. Yo también. Contigo. Me alegro. La verdad. Me alegro mucho y sobre todo agradeceros, ¿no? Este ratito que hayáis compartido con nosotros, pues bueno, nos hayáis hecho un huequito y nos deis la oportunidad de conoceros. Y a nosotros también que nos deis la oportunidad de que puedan también conoceros, que a través nuestro, pues oye, esperamos que lleguéis a un montón de gente y que, oye, que esto suba, ¿no? Que el superpoder que quería Isaac de pequeño, pues lo hagamos entre todos realidad. La verdad que ha sido un honor, Olga. Genial, pues no, desde luego el honor es nuestro, ¿vale? Es mío totalmente. Pues muchísimas gracias y lo dicho, esta es vuestra casa, cuando queráis... Muchas gracias. Pues, la puerta la tenéis abierta. Gracias. Que os vaya muy, muy bien. Igualmente. Una sola noche abrazada a ti, mirando al cielo. otro día que aterrizo derrapando casi sin tiempo para despedirme. Pero es que se nos va el tiempo volando. Pero yo encantada que sea así, que todos nuestros invitados se encuentren en nuestra lanzadera tan a gusto que no quieran irse. Pero toca descansar y preparar el siguiente vuelo. Aquí la capitana Olga y toda su tripulación te espera el lunes que viene a las 7 de la tarde aquí, en Onda Terral, como siempre. ¡Ah! Y una cosa, recuerda seguirnos en redes, así no te pierdes nada. Somos Onda Terral o en mi perfil olga.hugo8. Incluso te animo a que comentes en los vídeos promocionales de los programas qué te parecen nuestros viajes. Déjanos tus impresiones, que yo por lo menos estaré encantada de recogerlas. Te dejo con nuestra programación, con toda la semana por delante llena de buenos programazos que tienen mis compañeros. Yo ya me despido, pero no sin antes recordarte que no dejes de soñar. ¡Hasta el lunes, tripulantes! ¡Os quiero! Pero hoy puede que llueva. ¿Escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras y que accediendo a nuestra web podrás consultar toda nuestra programación. Si te has perdido algo, escucharlo en el apartado de podcast. O si lo prefieres, nos puedes encontrar en iVoox, Spotify o Google Podcast. Esto es Onda Terral. Tu onda. La buena. Suscríbete a La Lanzadera,